Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Eso es. Pues ya casi es una rutina completamente normal. Uh-huh. Hoy es domingo de cine. Domingo de cine. Llevamos una racha que no me lo puedo ni creer. O sea, sí, pero nunca. Qué sorpresas nos estamos llevando. Tras otro. Sí, sí, sí. Con películas absolutamente inesperadas. Totalmente. Y que buscamos. O sea, sí, sí. Y no las encontramos a duras penas. Uh-huh. Ahí funciona la intuición también. Sí. Porque además, desde hace ya un tiempo, y bastante, hay muchas películas que tienen trailers. Uh-huh. Que no son ya trailers, son un trozo de la película. Sí. Y dices, bueno, la verdad es que casi está mejor. Bueno, en algunas sí, porque ves un trocito y ya está. Sí, y ya, pues, bueno, ya como si la vieras toda. Nos ha pasado con la primera que hemos intentado ver. Sí. Que, a ver, no es por tener un prejuicio, pero muchas de las películas coreanas que se cuelan en Occidente, uh-huh, si lo hacen, no es por que eso tenga una enjundia, una cosa, no. Es de puro entretenimiento. Sí. Infantil. Infantil completamente. Sí, totalmente infantil. En todos los sentidos. Uh-huh. Y cuando hemos empezado a ver a dos que vuelan, dice, pues quítalo. Sí. Para mí estaba mal hecho, entonces, pues. Estaba fatal. No, que no. Una película mal hecha es casi peor que una película, sí, mala de tema. Está mal hecho. Que vimos, o sea, bueno, vi un trailer rarísimo, uh-huh, y digo, bueno, pues sí, esta, a ver. Espiral de mentiras. Toma. En español. En español, sí. Porque, o sea, la película es kazajistana, alemana, inglesa. Es una coproducción. Pero vamos, el director es de Kazajistán. Alucinante. Alucinante, pero muchísimo. Pero muchísimo. Incluso para verla otra vez y analizarla de nuevo. Totalmente. Ya teniendo el dato final. Es de esas que tienes que ver, yo creo que más de varias veces. Sí, porque. Para darte cuenta de todo lo que pasa. Y una cosa curiosa: hay varias películas que son así. Uh-huh. ¿Vale? De una especie de momento en el que te metes en una realidad paralela. Sí. Virtual, pero absolutamente real. Uh-huh. Pero como esto, con lo que plantea aquí, no, tan vívido. Es tremendo. Y otra vez, no sabemos cómo ocurre, pero uh-huh, en el mundo mafioso del cine industrial, de verdad. Es para tirarlo en tejito, Y no solo ese mundo, sino todos los que están alrededor de él, incluidos la industria del cine, ¿no? Incluidos los que tienen, pues el típico, se han hecho una cuenta en X, por ejemplo, uh-huh, y hablan de cine. Sí. O se van al extremo de cine de este que llaman ellos clásico de hace 100 años, o te ponen bodrios ochenteros, noventeros, de ahora, da igual. Sí. ¿Qué dices? ¿Y eso qué criterio es? Es una especie, es que claro, es una onirización de algo que no tiene nada, no tiene sentido. Ya. Y lo ponen como que es, lo mitifican, lo intentan mitificar, y no vale nada. No tiene, me refiero. De hecho, lo que dicen en el cine de culto y todas esas cosas, ¿no? Que sí, ya. De hecho, en muchos de esos casos lo que hay es propaganda. Sí. Propaganda, además, que no basta, pero que está ahí. O sea, el mismo, el más famosísimo, súper famoso, Charles Chaplin, no era más que un propagandista del sionismo y nadie se ha enterado Y el cine se usa. Sobre todo, claro, el cine norteamericano se usa precisamente para influir en en ideas sobre cosas, sobre lo que Pero claro, como está hecho desde un personaje que era muy humorístico, pero una vez que hace sí. el gran dictador, dice, espera, espera. Ahí, sí. Me estás colando ahí algo que no... Hombre, que no. Y es que precisamente lo saben, que con la risa se cuela de todo. Tú haz que tú hazle a alguien gracia y haz que se ría, y luego ya, digamos, como que le puedes convencer de cosas, hasta sin darse cuenta. Sí. Pues acaso es que esta película de Espiral de Mentiras... Sí. Es mucho más compleja de lo que parece, aunque quiera reflejar una realidad virtual ya con la inteligencia artificial, el 2022, sí. pues ya está introduciendo eso, y muy posible, o sea, muy startrekiano. Totalmente, es que tiene, es una película que no aparece nada, pero sí, ¿no? nada futurista, pero toda ella es futurista, sí. está basado... Bueno, es tremendo, tremendo, tremendo, porque... Y luego además hemos visto la fecha de nacimiento sí, del director, joder, tío. Que es un 7-1-7-7, tres victorias y una rebeldía. Sí, un trascendente. Un trascendente, sí, victoria trascendente, día 7 del sábado. No, la verdad es que ahí... Como solemos hacer, y ya lo hemos dicho muchas veces, pero nosotros vemos una película porque sí. Sí. O sea, porque vemos que tiene algo. Uh-huh. Actores, nada. Directores, nada. Nos llama. De hecho, esta película es que ningún actor puede conocerlos. No. A no ser que, no sé, seas un cinéfilo del cine super eslavo, no sé, no... Sí, no... Que no sean conocidos no quiere decir, o sea... No, es que no quiere decir nada. Nada, porque es que son tremendos. De hecho es mejor. Porque no está el... Menudo. El decir, oh, como es fulanito de tal, la veo. Sí. Pues no. Pero o sea, se entra en la dichosa... La dichosa propaganda, se crea una fama y entonces sí. ya está. Como lo ha hecho fulanito venganito, ya van a ver la película. Pero... Que no es garantía de nada. Y luego hay otro como una otro extremo que es muy curioso. De gente que es súper conocida porque hace películas de humor, de acción, de aventuras, y de repente una súper pija, la Aniston esa. Ah, sí. Le vimos una película, era del pastel, no sé qué de pastel, que era... absolutamente increíble, o sea, dices, gloriosa. ¡Hala, mira! Gloriosa. Tiene otra faceta sí. completamente desconocida que no había oído hablar sí. jamás es de esa película. Película y que, dices, mira. Sí, esas joyas desconocidas. Sí. Son joyas. Y la también que suele ser más o menos graciosa y no sé qué. Bueno, hay mucha gente que hay algunas que hacen películas poco conocidas o de un nivel más profundo sí. y ahí nadie se quiere meter, como en todo lo que sea trascendente, ahí dices uy, no, no, porque ni siquiera hay un uy, no, es que no hay nada, o sea, es silencio, no van a tener taquilla, no van a tener, ya ves, ahí está, no van a recuperar ni lo que se han gastado en la película, seguramente. Uy, en esta, en el IMDb, que es, yo siempre lo menciono porque es el sitio más donde más información hay de una película, donde se hacen reseñas y tal y cual, es que no te lo puedo creer. O sea, una película así debería de estar, no sé, más destacada, más desde luego. Conocida, más de todo, porque es... Además es cine de verdad, o sea, sí, inesperado. Y además ¿no? está toda conseguida, toda en todo momento, sí, cada sí, sí, instante sí. es perfecto. No hay... El final completamente, absolutamente inesperado, ¿no? Claro, decíamos, pero si esto está súper liado, ¿cómo va a terminar en 10 minutos 5 que quedan? Pues patapán. Ya ves, pero le dan de forma el... magistral. Magistral porque le da sentido ya a toda la película. Solo el final. Que, o sea, que está genial, además luego con la IA también está bien decírselo, porque luego te recomienda... Películas así. Que van un poco en ese sentido, europeas desconocidas, de calado, o sea, de temas interesantes. Sí. Y está muy bien. Tan interesante como, o sea, estamos descargando ahora de Biblioteca Tebana, y el primero que publicamos de los audiolibros es el Nosotros los Tíos. Nosotros los Tíos. Y es inmenso. Bueno, pues es de 2020. Algunas tienen 18 audiciones. 18. Brutal. Sí, tratando temas que ni en lo más filosófico que te puedas imaginar, de cualquier otra cosa famosa que te puedas imaginar, claro, qué sentido tendría. No, no, para, es una ruptura. Ahí hablamos de una ruptura. Sí. Total y absoluta. Y el prólogo, el primer, porque lo he escuchado, para refrescarme en la memoria, digo, hombre, es que claro, si escuchas, que lo lógico sería que nada más darte cuenta de cómo es esto, te vayas. Sí. Porque claro, el panorama, imagínate, el panorama es un libro de hace ya hace tiempo. Imagínate ahora. Y ahora solo sobrevivimos porque tenemos que ser vigilantes, ser guardianes. Sí, sí. Pero si no, si no nos íbamos, no de un lugar, de todo el planeta, vamos. No, de verdad, de verdad. No hay un sitio. Y entonces, en esa no esté contaminado. Constancia en la que hay que estar, pues claro, hoy tocaba sesión sonora. Sí. Que ha sido más alucinante de lo esperado porque había una rebelión. De nuevo, otra vez. Ah, ya. No quería ir porque algo fallaba. Uno de los. Que nos. Uno de los hoops de los ladrones estos. Como este de aquí, también ha fallado aquí. Ah, también. Sí. Se están revelando que. Debe haber tal lío en las actualizaciones que hace el puñetero Ventanas. Sí. Que hasta lo que son los conductores, o sea, los drivers. Sí. De los elementos. Sea lo que sea, ratón, de todo. Hasta eso está mal. Es una locura. Es tremendo. No sé, me parece que llegará un día en el que tiene que transformar toda la informática, toda la tecnología, transformarse en otra cosa. A ver qué hacen. Ojalá fuera Harmony OS el que lo pudiéramos probar. Y ojalá sigan por el camino ese de lo virtual, en el sentido de dispositivos virtuales. O sea, ya el hecho de trabajar con gestos, que se puede hacer perfectamente, coger una foto, pasarlo aquí, hacer el gesto de pasar. Y dibujar, ¿cómo lo ves? Dibujar. Claro, porque tienes que tener en cuenta todo. Ya, dibujar es más complicado todavía. Vamos, complicado. Que si haces el dibujo en una superficie que se conecta a esa virtualidad, ya está. O sea, no hay más. Bueno, dibujar realmente también, si uno supiera describir perfectamente una aplicación de IA, o sea, cómo es el rostro, el cabello, también. Absolutamente todo, pero claro, tendrías que saber describir todo, misterio, claro, toda una gama de sensaciones, de impresiones. Ahí, de alguna manera, como en la película que se habla de las gafas, sí, ¿cómo era? Glass, no sé si era Eternal Oniric Glass, no sé, Dream Glass. El caso es que esa conexión neuronal. Sí. Imaginacional, como la quieras llamar, pues tú te conectas, tú lo tienes ya dibujado, pero, y ya no será la IA, sino serías tú. ¡Pam! Pero si es que están en eso, ¿te acuerdas? Lo proyectas. De ese botoncito, es como un botoncito que se pone en la sien y te lleva a tus recuerdos. Sí. Busca en tus recuerdos y te lleva a vivir los recuerdos, a meterte ya, allí. Es un poco. Es diabólico. Ya me encuentro demasiado. Hay que imaginar. Ahí para el futuro. Para el futuro sí, pero sí puede haber un lector de lo que imaginas. Claro, de imaginación. De imaginación. Y pasar eso, lo proyectas. Y se guarda. Exacto. Y ya está. Sí. No es por no trabajar, no es en plan vago, no es no, en plan útil. No, práctico. Eso llevaría también a una reestructuración de la mente y del que cerebro. Ahora nos tenemos que ir, pero mañana explicaremos cómo con la IA hemos entrado en la BIOS de un ordenador que, de aquella manera, y nos ha ayudado, que no hace ruido. No, no hace ruido, ya no. Ha sido 4 de Hazor. Del H25. Ahí está. Mañana más, si es posible. Mañana seguimos. Hasta luego. Hasta luego.